Lito Borello, secretario nacional de Derechos Humanos de la CETEP. Bueno, nuevamente nos movilizamos al Ministerio de Trabajo por reclamos de compañeros que tienen un grado de inestabilidad en su cobro ya hace varios meses y se presume que el número va a ser aún mayor. Así que nuevamente en la calle la mejor expresión de poder expresar nuestra bronca y que al mismo tiempo de pelear por las reivindicaciones vaya siendo otro eslabón más de un proceso de unidad de todo el movimiento popular, indispensable para resolver las cuestiones reivindicativas, pero fundamentalmente para ir construyendo una masa crítica, una capacidad de correlación de fuerza para que este gobierno realmente pare la mano y construyamos una situación distinta en la Argentina. Ahora una enorme movilización que no solamente cuenta con trabajadores de la economía social, sino también vimos representantes de judiciales, ladrilleros, bancarios, es decir, representantes de organizaciones sindicales que vienen a dar su apoyo. Lo que decíamos, cada vez más el movimiento popular en sus distintos segmentos, el movimiento obrero, la cultural, los movimientos sociales, vamos entendiendo que hay que ir construyendo un único movimiento popular que sea capaz de enfrentar a estas políticas antinacionales y antipopulares de esta peste amarilla que tiene la democracia argentina ya hace más de 2 años. ¿Qué es lo esperable ahora en el Ministerio de Trabajo una vez que esta enorme manifestación se haga presente? Mira, deberíamos tener esperanza en que el Ministerio abra sus oídos, pero la verdad que a esta altura no creemos ni que abran sus oídos, ni que abran su mente ni su corazón, porque este gobierno está claro que no tiene voluntad sincera de resolver los padeceres y los sufrimientos que está teniendo nuestro pueblo. Así que nuevamente estar en la calle porque entendemos que el camino de la unidad se construye en la calle. Muchas gracias. Gracias.